¿Estás en línea, Jorge? Acá estoy, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Bueno, ya nos estamos casi despidiendo del programa, pero queríamos por lo menos hacerte alguna preguntita referente a toda esta propuesta que hay con respecto a los delitos rurales. Jorge, ¿se ha planteado destinar parte del presupuesto a las patrullas rurales? ¿Cómo está esto? Mira, nosotros habíamos impulsado un proyecto de ley para darle un importe fijo a la seguridad rural, a las patrullas rurales. Ajá. Vos sabés que de cada 5 delitos rurales, apenas uno se esclarece y hay 5 denuncias, cuando en realidad debería haber tantas más, porque hay mucho productor que ya está tan resignado que ni la denuncia hace. Sí, sí. A todo esto tenemos 89 reparticiones en la provincia de Buenos Aires que funcionan como patrullas rurales. Hay aproximadamente 160, 170 vehículos y más o menos 1.700 efectivos. Claro. Con todo esto, vos te das cuenta, no se puede controlar nada y así nos va. Tanto es así que terminamos con un promedio de un vehículo cada 70 o 80 mil hectáreas, y en los distritos de más al sur de la provincia el promedio es mucho peor. Claro, Jorge, bueno, ¿es cierto que el gobierno no tiene estadísticas reales de los delitos rurales en la provincia de Buenos Aires? ¿O por lo menos no los ratifica ni los rectifica? Y nosotros lo fuimos produciendo para ponérselo a disposición, y bueno, medio que le dieron un visto bueno a lo que nosotros presentamos, porque ellos no tienen las estadísticas. Ajá. Pero lo concreto es que ya tiene media sanción. Esto quiere decir que lo aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados, de dotar a todas las patrullas rurales de un 0,30%, un 0,3% de lo que sería el presupuesto de la provincia en seguridad, para que sea destinado con un fin único a las patrullas rurales. Ajá. Para decirlo concretamente, esto significaría 150 millones de pesos por año para ser distribuido en 89 patrullas rurales. Ajá. Es decir, vamos a ver cómo lo reglamentan y cómo el gobernador lo distribuye. Claro. ¿Alcanzaría eso, Jorge? Y bueno, estamos hablando de 1,5 millones a 2 millones de pesos por año por patrulla. Ajá. Cuando vos ves que un vehículo cuesta 100, 120 mil pesos, bueno, da para unos cuantos vehículos y te sobra cantidad de plata para todo lo que sea equipamiento, comunicaciones y demás. Y acá yo no estoy muy seguro, porque acá ya entramos en un terreno que es el terreno de la policía, si con este dinero también se podrían emplear más efectivos, ¿no? Correcto. Jorge, ¿cuál es el distrito más caliente en inseguridad rural en la provincia de Buenos Aires? Bueno, todos los que rodean al conurbano bonaerense, Cañuelas, Roque Pérez, bueno, mismo hoy que estoy acá en Magdalena por el mismo problema, Junín, Tres Arroyos tiene un altísimo índice de abigeato, pero hoy no es solo el abigeato, el cuatrerismo, hoy te roban insecticidas, te roban herbicidas, te roban maquinaria, te roban repuesto de maquinaria. El tema va mucho más allá de lo que estamos tratando de gestionar nosotros. Ajá. Nosotros desde la legislatura nos podemos encargar de que haya una ley específica que destine importes fijos para la seguridad rural. Ahora, donde se roba hacienda, hay un matadero clandestino y una carnicería que actúa de cómplice, y lo mismo te puedo decir, herbicidas, insecticidas y todo el tema de los repuestos. Claro. Así que todo acá es una gran cadena de corrupción y de robo, pero el primer paso es dotar de dinero para pelear a la inseguridad, y en este caso te digo que esto va a salir, puede demorar un poco más, un poco menos, pero estamos hablando, como te decía, y concretando entre 1,5 millones y 2 millones de pesos por año por patrulla rural, y esto sería una ley lo que garantiza la continuidad de la llegada de estos fondos, ¿no? Claro. ¿Esto saldría del presupuesto recién del año que viene, Jorge, o ya se estaría dando de este año? Mira, el gobernador Scioli presentó un presupuesto en marzo y en septiembre pidió una ampliación de 4.000 hasta 5.000 millones de pesos, que fue votado favorablemente. Yo creo que las condiciones están dadas para que entre dentro de este presupuesto, pero de todas maneras, de acá a diciembre se va a discutir y se va a negociar y se va a terminar aprobando en algún momento el presupuesto para el 2011. Ajá. Así que hoy es una cuestión de la voluntad política del gobernador, si lo quiere implementar, como dirían los chicos, al toque, sí, ahora mismo, o quiere esperar hasta el próximo marzo. Pero el dinero hoy no es el problema, y no es el problema porque se le aprobó al gobernador este presupuesto ampliado, hará 4 semanas atrás aproximadamente, de 4.000 y pico, casi 5.000 millones de pesos más para la provincia. Claro. Así que hoy la excusa de que no hay dinero no es una excusa válida. Hoy el tema es, para el gobernador, su decisión política, para el ministro de Seguridad y para varios intendentes de aquellos municipios donde han municipalizado la seguridad, la policía, ¿no? Bien, sí, lo que uno estaría esperando ahora es que el Código Penal también sea un poquito más duro para ese tipo de delitos del abigeato, que acá en Olavarría hay un montón y hace años y no se puede erradicar, se entra por una puerta y se sale por la otra, así que vendría bien que el código también se reformara, ¿no? Y todo esto atado de la cantidad de fiscales, sí, la eficiencia de un fiscal, de la ley, de que se implemente la ley y que se cumpla, ¿no? Claro, claro. Todo el tema de la seguridad mismo, la otra seguridad, todo lo que se ve acá en conurbano, mucho tiene que ver la falta de aplicación de las leyes y a los delincuentes que hoy están presos, a los 2 días están sueltos otra vez, ¿no? Todo esto es la preocupación principal de los bonaerenses, la seguridad, sin duda, ¿no? Seguro. Jorge Rode, te agradezco muchísimo este contacto, te deseamos suerte en tu gestión y seguiremos manteniendo esta relación que ya tenemos desde hace muchos años cuando estabas en Carvap, ahora como diputado, porque nos interesa mucho que este tema se solucione. Dale, siempre un gusto hablar con ustedes, ¿eh? Gracias, Jorge, muy amable.